a lo que se llega, para tocar en otros mundos, por eso vamos para allá. Salsa les vamos a dar, porque los marcianos no quieren ya, ya, ya, ya. Fuera de este mundo me voy a gozar, fuera de este mundo me voy a gozar. Iremos a Venus a ver si es verdad que las mujeres más lindas se encuentran allá.